Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Oíd, mortales. En medio de un caos sin precedentes en la historia de la humanidad, con pérdidas irreparables, con promesas de abrazos a futuro, con la premisa de compartir un café en la mesa de siempre, en un día de estos, así nos encuentran estos días de mayo. Con este panorama sobre la mesa, escuchar que ya no se aplaude a los médicos, que ya están desbordados, que ya no se aplaude a los enfermeros, que aún corren dando todo para salvar vidas y que ya no se oye ni aplaude a los docentes, que pedimos restricciones, no por la mezquina mirada del propio ombligo, sino porque consideramos esencial el cuidado de la salud de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros alumnos mayores, esos que parecen no tener voz, porque nadie los escucha salvo las escuelas y sus docentes y sus no docentes y directivos. Escuchar tanto silencio de la sociedad aturde y revela. Desde la ANSAFE sostenemos la inapelable bandera de cuidar a la comunidad, disminuyendo la presencialidad. Y lo decimos a quien quiera oír, y volvemos a decirlo también para quien no quiera escuchar. Oíd, mortales. Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Cuaderno de Informes, programa número 490. Ya estamos viejos, estamos mayores. La verdad que me opongo, pero no me opongo. Me gusta el himno, pero me parecía medio... Sabía que dice huid mortales. Huid, sí. Bueno, lo que sí les podemos decir que podríamos dejar como reflexión, además de la gran editorial de Ramón, que la asamblea del año 13 fue la más grosa del planeta. ¿Estuvo ahí? No estuve, pero como fue el día del himno nacional, uno tendría que recordar que muchas de las políticas revolucionarias de 1810 recién se empezaron a plasmar en esa asamblea. Claro. Porque hasta 1810 éramos una revolución en pañales, y esa asamblea, hoy viendo tantos tibios, tantas tibias en este mundo, o tantos dependientes del norte, ver cómo en esa asamblea no solo se declaró la libertad de vientre, sino que, bueno, definieron aprobar la bandera, el himno, también definió esa asamblea, yo sé que acá hay muchos docentes y ya lo saben, pero sacar la primera moneda nacional, ¿no? Uh-huh. Que es la moneda de un peso. Si uno mira la moneda de un peso, yo siempre doy clase y explico todas estas cosas con la monedita de un peso, que le robo a los chicos, después me y la que llevo ya yo. Ya hay cada vez menos. Sí, esa moneda de un peso, la parte dorada, es la primer moneda nacional que aprobó esa asamblea y que puso como este 11 de mayo, que ya pasó, como el día del himno nacional. Así que muy bien ensamblado todos los conceptos a través de mi amigo Ramón López. Para el día de hoy tenemos vía de comunicación. Sí, tenemos el teléfono, el WhatsApp 3416-895635. También tenemos el número fijo 432-5261. También el Facebook, Cuaderno de Informes, y el Instagram, Cuaderno de Informes R. Pero espere, repítame por favor lo de el WhatsApp, porque vamos a decir que tenemos gran sorteo, ¿verdad? Tenemos concurso. ¿Tenemos aplauso o algo de eso, platillo? No. Ah, bueno. ¡Bravo! Ahí está, bien. Hoy tenemos gran sorteo, un libro muy esperado por la... Para los que no saben, tenemos a Ramón López del otro lado, Mariela Fossaroli hablando... Ramón después... López del otro lado. Sí, del otro lado Mariela Fossaroli, está bien, lo está ubicando geográficamente. Sí. Bien. Siga. El WhatsApp repetido. Está Pablo en los controles. Sí, ahora vamos a nombrar a todo el equipo, pero no nos me dieron tiempo, pero como... Hay dinámica. 3416-895635. Recordarle la cuál consigna, es la consigna. ¿Cuál es la consigna? Claro, tienen que escribir en el Face o mandarnos en vía WhatsApp nombre. Le digo que fue un éxito, ¿eh? Y la gente le gustó la propuesta, ¿eh? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se llamaba su maestra, su profe de primer grado? Primer grado. ¿Y a qué escuela cursaba, no? ¿En qué escuela cursaba? Bueno, con esa consigna se pueden ganar qué cosa. Tenemos un libro que agradecemos mucho a Mariana Caballero, la que nos facilitó, que nos dio acceso. Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Bien. De paso quisiera mandarle un saludo a mi profesora de historia favorita, porque antes de este espacio que yo robé de la asamblea, le correspondía a ella, que es a Griselda Galeano. Así que... Manda un abrazo, ¿no? Julia Folino y Ignacio Cunaguirre son quienes están produciendo este maldito programa de Cuaderno de Informes. Repetimos el teléfono por última vez porque no quiero que nadie se quede fuera del sorteo de este libro. 3416-895635. Bien, tenemos para el día de hoy mucha información. Ustedes saben, hubo durante la semana un informe elaborado por la Comisión Directiva Provincial de ANSAFE, que se difundió en todos los medios, en el cual se hace un análisis de casos de los números oficiales, y en el cual se detecta, ¿no?, un alto crecimiento, más que en otras franjas etarias, de 0 a 17 años de personas contagiadas con COVID. Se sostiene, además hubo una reunión con el gobierno en el cual participaron ANSAFE y SADOP, que son los sindicatos docentes, en el cual se planteó la necesidad de suspender la presencialidad, se sostiene esa necesidad. Durante toda la semana nunca bajaron de 600, 700 casos, llegamos a 800 varios días en la ciudad de Rosario, y se ha notado que el crecimiento de la curva de contagio afecta a los más pequeños. Seguimos insistiendo sobre ese tema, vamos a ver si después lo desarrollamos un poco más, y tenemos preparado una entrevista que produjo Ramón para poder... que produjo Mariela, bueno, pensé que era Ramón. No estuve en la reunión, chicos. Bueno, está bien, una entrevista que produjo Mariela con personal de salud, porque, bueno, estamos muy preocupados. Estuvimos charlando con gente del sector de la salud y hoy lo vamos a tener en vivo para ver cómo viene el tema. No solo porque no alcanzan las camas, porque también pueden decir, bueno, ampliamos la cantidad de camas, contratamos enfermera de Tailandia. El problema es que la gente se muere por más que contraten más gente, ¿no? Y no está bueno que eso suceda. Entonces, además de la saturación, de que Hafkin dijo que suspendía parte de las vacaciones del personal de salud porque era necesario, todo eso parecen ser indicadores que a la gente le interesa poco. Nosotros vamos a seguir sosteniendo, como decía la editorial que leyó amablemente Mariela, el pedido este de los cuidados. De hecho, acá voy a cascar a 3 o 4 jóvenes que a veces no me usan los barbijos. Y ese tipo de cuestiones. Por otro lado, también queremos recordar, y parte de este programa está dedicado a Alberto Piccinini, histórico dirigente de la UOM Villa Constitución. Falleció esta semana. Siempre, para los que no saben, por la cuestión orgánica, la UOM de Villa Constitución, cuando se formó la CTA, salió de la CGT y participó de uno de los sindicatos de base y fundadores de la CTA. Por lo tanto, es un lugar muy, muy querido para nosotros. Formó parte de la CGT de los argentinos, pero sobre todo Alberto Piccinini, que fue puntal dirigente de aquel villazo de la década de 70, en el cual, de algún modo, no preveíamos que después iba a venir una dictadura, pero va, en ese sentido fueron dirigentes ejemplares que lograron generar cierta democracia sindical que se estaba reclamando. Así que, bueno, un abrazo para todo Villa, para todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, no solo para la familia de Alberto, porque sé que todos están sufriendo la ausencia de ese gran dirigente, que además era bastante joven, aunque en estos tiempos estamos acostumbrados que la gente que tiene cierta edad empiece a irse. No creo que tuviera más de 74 años. Así que fuerte el abrazo para todos y todas. Y ahora, por supuesto, va a haber audiocuento, eso ya lo saben. Sí, por supuesto. Y otra cosa, queda inaugurado oficialmente, ya que por segundo sábado consecutivo tenemos nuestro espacio. El otro día me dijeron que estaban escuchando el programa de radio y que no les gustó, pero vamos a sostener nuestro espacio Música Romántica. Sí, hubo muchas críticas con ese espacio, sí, pero... lo vamos a sostener. Sí, pero lo vamos a defender a morir. Creo yo que hay gente que critica porque en el fondo... En realidad los que critican es porque les gusta. Sí, sí. Sostenemos, además del espacio de hoy música tenemos infantil... tenemos un lento... No diga nada, no anticipe. Queda inaugurado. Al ser 2 sábados consecutivos, queda inaugurado oficialmente esa sección. Sí, sí, sí. Música romántica. Jitera, nada de música romántica. No, tengo un tema de Camilo VI que era el tema número 14 del lado B. No. Tema jitero romántico en el cual vamos a incluir muchos autores y muchas autoras, que ahora no le vamos a decir, pero todos los sábados vamos a tener ese espacio. Si alguien quiere participar de ese espacio romántico, porque ya tenemos el espacio de músico rosarino, el espacio de música infantil y ahora el espacio romántico. ¿Y se viene el de la chacarera? No, basta. Basta, los otros dos que sean de libre explotación, ver, doble 5, va adelante. Me apoyan abajo. Con que vaya. Sí, claro, no puede. No. Y además me agotó Mariela con la chacarera. Entonces, en el espacio romántico también invitamos a los oyentes a participar con pedidos especiales. Vuelvo a decir, tienen que ser espacio romántico jitero, no me vengan con una intelectual de Sabina. No, tiene que decir ni algo de Serrat que no conoce nadie. Tiene que ser eso que la rompió en venta de discos. Ahora nos vamos a pedirle a Pablo que me saque, así recupero toda la saliva que acabo de perder escupiendo en el micrófono. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Hola, mi nombre es Anaí Arias. Trabajo en la escuela de 1380 y mi primer maestra se llamaba Lucía. Y estamos aquí nuevamente en Cuaderno de Informes diciéndoles que estamos con una patarrenga porque nuestra conductora se descomponió. Se descomponió. Concurso. ¿Sí? Sí, concurso. Ahí mucho, ya escuchamos a una oyente que... Sí, que ahí están ahí los audios de las oyentes. Decirles además que el libro se va a encargar usted, Ramón, de entregarlo a quien lo gane. Entregaremos. Sí, en sí, mano. Sí. Entregaremos en mano, en haremos mano. La selfie que corresponde y lo subiremos también al Face. Bueno, vamos a ver, ¿quién participa de este concurso? ¿Quiénes son? Cuénteme. Hoy tenemos una cantidad, la verdad. Un montón enorme. De gente impresionante. Si no, no escucha nadie. Hoy temprano nadie estaba mandó presente. Saludos, bueno, saludos presente. Para nadie. Y dígame. Por cierto, nadie avisó que él no tuvo seño. Él tuvo un profe. Un profe. Uh-huh. Por eso no se había enamorado, decía él. Sí, que era... Yo me he enamorado de algunos profes. Yo tengo esa facilidad de enamorarme tanto de hombres como de mujeres. Ah, no bien. Sé por qué. Son declaraciones. Y bueno, pero a veces pasa. Yo me enamoré, por ejemplo, de Jairo Patiño. ¿Lo recuerda? Usted jugó en River también, Jairo Patiño. Tenía. Era, me parecía. Un toque... Yo estaba enamoradísimo de él. ¿Usted me sabe parecía que iba a hermoso, decir... un hombre hermoso. Ah, mire, no, yo veía el es juego. Es recurrente con el tema usted. Sí, obvio, totalmente. Bueno, vamos a contarle a la audiencia. Dígalo. Que, por ejemplo, la profe Fernanda Calvo nos dice que estuvo en la escuela 520 y su seño se llamaba seño Elsa. Perdone, imagínese que esa escuela desapareció. Pobre Fernanda Calvo. Sí. Imagínese como Atila, por donde pasa no vuelve a crecer el pan. Usted dice que por 520 eso. Una escuela que desapareció. Diga, siga. También Dama Obregón dice, mi seño se llamaba Seño Patri, escuela 1275 de Fray Luis Beltrán. Era no, no es de Fray Luis Beltrán, se llama así la escuela, amigo. Ah, perdón, mala mía. Mariela Pesotti, Seño Beba. Qué lindo eso, ¿no? Cuando... No se llamaba Beba la bueno, seño. Bueno, seño pero Beba, le decían seño pero Beba. Como la tía Porota. Yo me acuerdo, la mía era seño Luli y era seño Luli. No y me claro, pregunté cómo se sí. llamaba. Colegio Asunción. Después la oyente Sabri Cabrera, Escuela 66, Las Heras. La seño era la seño Graciela. Uh-huh. María José Bombo. La seño se llamaba Raquel y era la escuela 659 de General San Martín. No es de General San Martín, se llama así la escuela, queda entre Río y Acholas. Vamos bien. A la tercera lo aprende. Nancy Rodríguez, la seño se llamaba Bueno, acá me va a decir lo mismo, pero Pichi Broglia. No. Pichi, además de ser una escuela de Cañada, estoy seguro. Cañada de Gómez, claro, muy bien. No se llamaba Cañada de Gómez. No, es de Cañada de Gómez. Un poco más de respeto, maestra normal nacional, tenía nombre, no era Pichi. Bueno, pero lo conocíamos así. Sí. Yo vuelvo a decir, las señas Pepa, ¿cómo de nuestra llamaron? Generación, toda era maestra normal nacional. ¿Qué decimos con esto para los oyentes que no conocen? De su generación, perdón. Sí, claro, sí, estamos hablando mi de generación. Y de la suya también, tampoco se haga la pendeja. Perdón, se escapó. Oh. ¿Qué quería decir maestra normal nacional? Terminaban el secundario y eran maestras en las escuelas normales. Exactamente. No hacían el profesorado antiguamente las maestras de grado ni las maestras jardineras. Diga, siga. Después, Aide Valeria Spat dice que fue a la escuela 70, la seño Marta Orellana. Pero fíjese qué loco esto, ¿no? Porque tuvo la seño desde primero a séptimo. Mira, Aide. La conoció, ¿eh? Una cosa maravillosa para cualquier maestro y maestra. No sé si a todos le ha pasado, a alguno le ha pasado. A lo mejor algunos de estos compañeros que estuvieron mandando mensajes pudo vivir esto. Es convertirse en maestro y trabajar o estar cerca de una maestra propia. A mí me ha pasado. Ah, sí. Y realmente fue muy emotivo para mí ir a la escuela de guardapolvo ya como maestro, decirle a la misma portera de la Isla Malvina, a mí me dejá salir, no me encerrá la puerta como antes, y sentarme en la sala de maestro con, en aquel entonces, la señorita Lidia, que había sido maestra mía en quinto grado, la verdad, que es otra de las características, y militar, y marchar, defendiendo derecho a la par de una maestra que uno tuvo, también es algo no que tiene, no tiene precio. No tiene precio. Continúe, sí. Perdón. Valeria Casadillo dice, mi seño se llamaba María Alicia, escuela 66. La seño Mayra Biondi tenía en la escuela Jesús de Nazaret, a la seño Marcela. ¿Son todas maestras las que escriben? Sí. Y esta chica sí, mira. Algunas sí. Mavi Porema, le mandamos un abrazo grande. Dice, la seño Marta Inés Casas, que aún se escriben en el Face, y eso me imagino. Hasta el apellido, claro, no es seño Pichi. Seño Marta Inés Casas, y hasta le sabe la libreta cívica. Usted sabe que hay algo importante en esto. Muy bien, Mavi. Por algo usted es la mejor maestra de la zona sur, Mavi. No, pero fíjese, cuando hablamos de Cañada de Gómez, estamos hablando de una ciudad, obviamente, pero con espíritu de pueblo. Entonces, era la seño Pichi. Claro. Lo que pasa que es eso, el cariño que se le tenía. Usted capaz que como era tan terrible, no le tenían tanto cariño, entonces yo era no la me señorita. Acuerdo, así que no lo voy a decir. Bien, Lucía Marconeto, dice la seño María del Carmen, escuela 85 de Trelew, provincia de Chubut, iba, ¿eh? Trelew, qué ofre. Qué barro, sí, me imagino el recreo. La seño Elenita Massa, de la normal Nicasio Oroño de Villa Constitución, la oyente chunga del CAS. Silvia Guzmán Carballo dice, la seño Margarita Agusi, de la escuela 107. Si Silvia Guzmán se acuerda de la seño de primer grado, y yo no me acuerdo de mi seño de primer grado, discúlpenme, me voy a abrirme las venas con una galleta. Y bueno. Bueno, pero bueno. Los años no vienen solos y uno se empieza a olvidar de las cosas. Eduardo Benítez dice, profe María Olimpia, de escuela 1289. María Olimpia, lindo nombre, me gusta. Le da un nombre así como importante. Le voy a cambiar el nombre a mi hija, le voy a poner Olimpia, diga. La profe Beatriz Bricas, mire. No dice. Abrazo, hace un montón que no nos vemos. Era la seño Norma de la escuela Nuestra Señora de la Merced. Ángela Prieto dice la seño Alicia de la escuela 78 de Abordeboy. Se me está yendo el mundo en el mensaje. Siga. Bueno, hay que nombrarlos todos. Sí, hay que nombrarlos todos para que vean que esto no. Celia Blanco dice el nombre de mi maestra de primer grado es Lilian. De Saldarriaga también. ¡Oh! ¡Grande Celia! Abraza Celia, dale. Marcela Cepeda dice, seño Alicia, de la escuela Rivadavia de San Cristóbal. Bueno, ahí entró la vaca. Entró la Diga, vamos, que se nos va el tiempo. Mi maestra de primer grado se llamaba Estela Maris. Qué importantes somos los maestros que dejamos ese nombre que nunca se olvida. Zulma es la que manda ese mensaje. Muy bien, abrazo a Zulma. Perdón, le mando Marcela Sequeira, la señora Marcela Sequeira, es la de la escuela de Rivadavia, que la señora se llamaba Alicia. También Silvia Araujo, señorita Mirta, de Nuestra Señora de Lourdes, era la escuela en el año 71. Mira vos, bien. En mi ciudad de Santa Fe, dice. Mónica Capuano, yo en primer grado de la escuela 124 de Villa Gobernador Gálvez. ¿Y la tuve maestra, la misma maestra hasta séptimo? No llegó a escribir, calculo que se emocionó. Sí, que se, calculo que se emocionó arriba del teclado y no puso como se puede llama la maestra. Puede ser, la gente se emociona donde puede. Y sí, sí, donde le sale. Lucía López dice, la señora Luján B. Torazo de la escuela 322 de Cañada. Hay que hacer una estadística, ¿no es de Carcarañá? ¿O de Cañada? Puede ser, ¿eh? Bueno. Puede ser. No, estoy seguro. Tengo que confesar algo. No tengo los lentes. Ah, bien. Claro. Che, nos están echando. Bueno, seguimos con los mensajes y tenemos alguna otra información. Entre ellas, algunas cuestiones relacionadas con algunas escuelas en particular que voy a dar. Pero llegó Daniel y Daniel nos echa. Pone orden, Daniel. Y se, llévenos, Daniel. Haga lo que usted quiera. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hola chicos de Cuaderno de Informes. Les cuento que mi señorita de primer grado se llamaba Clarisa. Esto fue en la escuela número 518, Fray Mamerto Esquiú, del barrio Triángulo de Rosario y muy cerquita de la radio. Bueno, les habla Federico Mustafa, un fiel oyente del programa y amigo de la casa. Hola, buen mediodía para todos los oyentes de Aire Libre 91.3. Soy Lautaro Arias, trabajo en la escuela número 1380, Roberto Fontana Rosa. Y mi primera docente, la primera docente que recuerdo es Alicia, maestra inicial. No recuerdo mucho de ella, pero mi madre me muestra fotos y me recuerda siempre lo muy enamorado que estaba de ella. Ahí está, ahí tiene. Vio que alguien se enamoró de su maestra, alguien más. Bien. Tenemos una gacetilla que queremos hacer pública, que está relacionada con la escuela 1390 de la zona oeste. Es una escuela que está detrás del estadio de hockey donde se jugó el mundial de hockey, para los que se ubican en Mendoza, allá al final. Y en esa escuela están sin gas. No tienen estufa, por ende, y no tienen copa de leche para los chicos. Ustedes vieron las temperaturas que hubo esta semana en presencialidad. Tres semanas hace ya que no tiene gas esta escuela. Y en este contexto es como en algunos lugares de nuestra provincia y sobre todo en nuestra ciudad de Rosario estamos defendiendo una presencialidad con 800 casos por día. Digo yo, para poder empezar a relacionar, sostenemos esta denuncia que hace la comunidad de la escuela María Elena Walsh 1390, la ampliamos, por supuesto que después como sindicato vamos a llamar por teléfono y nos vamos a acercar a la regional sexta del ministerio para ver si se puede agilizar algún tipo de solución, pero más allá de lo que haga el comité mixto y la comisión directiva provincial de ANSAFE, hay que visibilizar en estas condiciones, y hablando del Día de la Enfermera también, que comentábamos fuera del aire, de cómo está saturado el sistema. Parte de la comunicación de la escuela plantea eso, de se toma de una conferencia de prensa del gobierno provincial en la cual habla de las escasas camas de unidad de terapia intensiva, ¿no? Y a mí me preocupa no solo por el hecho de la pandemia en sí mismo, sino cuántos chicos más o cuántos docentes más van a terminar en un efector de salud, haciendo el frío que hace, sin un vaso de leche caliente en la panza, ¿no? ¿Cuántos de estos síntomas de invierno se confunden con los síntomas COVID? Sí. Así que bueno, hacemos público esto, después Ramón se va a encargar de subirlo a la página como reclamo que también extiende Cuaderno de Informes de la escuela María Elena Walsh. Recordamos las líneas de comunicación, el 3416-895635. Para el día de la Internacional de la Enfermera, yo no voy a hablar de una maestra, voy a hablar de Claudia Rodríguez. Le voy a mandar un saludo a esa enfermera, que ya no es más enfermera, que la mamá de Maxi Rodríguez. Para mí es la mejor enfermera del mundo y la mamá de uno de los mejores seres humanos del planeta. Nada más. Diga. Claro, claro. Diga usted. Bien, le más digo... Más mensaje, había más. Le digo que hay una cantidad enorme y estamos felices que la audiencia haya tenido tanta... Que quiera leer... Bueno. Que quiera leer Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, y le volvemos a agradecer a Mariana Caballero, por supuesto, por la donación del libro. Diga. Silvio Araujo dice: mi señor se llama Mirta, la escuela era Nuestra Señora Lourdes. Ya lo dijo Silvio Araujo. 71. Bueno, pero escribió de nuevo. Ah, escribió de nuevo, sigue participando. Claro, sí, cómo es esto. Quiere participar dos veces. Le mandamos también un abrazo. También Vanessa Morales dice: la señora María Alianza. Señora María Alianza. Mirá, inolvidable, Escuela 141, República de México. María Alejandra Echeverría, la seño Elsa Rodríguez. Escuela Juan 23 de Roldán. Roldán, bien. Y ella dice que la maestra que nunca se olvida fue precisamente la de primer grado y que se están conectando a través de las redes. Javier Germán Díaz dice: buena, mi seño de primero fue Mónica Isursu en la Escuela 132 de Villa Gobernador Gálvez. Va a estar difícil darle el libro a una sola persona, siga. No sé, vamos a tener que conseguir otro libro. Claudia Daniele, señorita Irma Bruno, Escuela 63, Almirante Brown de Rosario. Elda Ana, mi maestra de primer grado, mi seño Nilda. Mamá gallina con todos sus pollitos. Después, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que hacer una estadística de nombre de maestra, porque yo creo que las normas, las estelas son... típica de maestra, Marta, después vamos a ver los nombres de maestra. Y la señora Pichi. Tipifiquemos y generalicemos, como a la gente no le gusta, los nombres de maestra. Estela Silvia Lichmayer dice: mi primer maestra de la escuela normal, Gioconda. Gioconda, tenía una maestra. Liliana, otro nombre de maestra. Sí, no así Angélica, pero Liliana, el señor... Señorita Miriam Bianco, soy Daniel Vaccaro. Ah, muy bien, Daniel. Y también propone un tema él para el espacio romántico. Bueno, anótelo para el próximo programa. Muy bueno. ¿Qué tema propone? Vivir así es morir de amor, de Camilo Sexto. ¿Viste que te dije? No va. Siempre hay gente con... No. Seguimos también la seño Mariela Gómez, de Zona Sur, dice: la seño Norma fue nuestra señora... en la escuela Nuestra Señora del... Saludo a Mariela de Escuela 756. Si no me... Exacto, equivoco. Muy bien. Un abrazo bien, para correcto. Mariela. Muy buena memoria. Mi maestro normal del número 3, mi maestro normal del normal 3 de sexto grado, Pablo Tolosa Méndez, me enseñó a lavarme las medias todos los días al llegar a la escuela. Daniel Vaccaro. Claro, bueno. Pero le quedó marcado el de sexto. Nosotros decíamos el de primero, ojo. Bien, Anabel Tuzman dice: mi seño de jardín en la escuela Carrasco se llamaba Liliana. Y la maestra de primero, Coca Amorosa. Bueno, podemos pasar a lo que sigue de nuestro programa. Porque la verdad, si no vamos a hacer un programa de oyentes y no vamos a pasar la información que tenemos que pasar. Después seguimos, pero estuvo muy bueno. Si nos queda algún mensaje pendiente, porque hay muchísimos, montón, los vamos a sostener la semana que viene para también que nos escriba la gente que no pudo comunicarse el día de hoy. ¿Tenemos en el aire a nuestra entrevistada? Sí, está la entrevista ya preparada. Así es, tenemos la entrevista preparada como para que salga al aire ya mismo. Estamos con Carolina Iglesias, enfermera del Centro de Salud Libertad, ubicado en el barrio Libertad de la ciudad de Rosario. Para que se puedan ubicar mejor, está Aborígenes Argentinos y Colectora. Bueno, Carolina, en primer lugar queríamos preguntarte cómo están viviendo en la comunidad esta nueva realidad de pandemia. Hola, Mariela, gracias por invitarme en primer lugar. Y bueno, y en relación a la realidad un poco que se vive en el centro de salud con la pandemia, la verdad es que el equipo viene bastante desgastado porque, bueno, no nos dan licencias, los recursos humanos que vamos perdiendo todavía no los están pudiendo reponer. los insumos, tenemos muy pocos insumos, es como a cuentagotas, nos mandan las cosas, las reclamamos y bueno, la verdad que eso nos desgasta bastante. Después, bueno, vemos que los usuarios del centro de salud, hay muchos que ya venían con las necesidades básicas insatisfechas y eso, y ahora eso está incrementado, está agudizado. Vemos como el daño que va causando en el tejido social. Es muy notorio, la verdad que es muy notorio. Muchas familias que antes hacían changas o que trabajaban en albañilería, ahora eso está un poco parado. También vemos incrementar los casos de violencia de género y otro tipo de violencias, el uso de sustancias psicoactivas, está también eso muy incrementado. La demanda es grande y muchas veces nos vemos que no tenemos los recursos suficientes para dar la respuesta que nosotros quisiéramos dar. Lo que sí ha hecho es que el equipo esté más unido, eso sí, trabajamos como más afilados entre nosotros, como que nos apoyamos mucho más entre nosotros y bueno, y sentimos como más cercanía con la gente. La gente es muy nos demuestra todo el tiempo, nos agradece, la verdad que eso es invaluable. Bueno, Caro, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto a la vacunación? Por más que ya sabemos que todavía no se vacunaron la totalidad de la gente, pero ¿qué expectativas hay con respecto a eso? Bueno, la verdad que en relación a la vacunación, es como que uno siente un alivio por un lado de decir, bueno, hay alguna respuesta para dar, alguna batalla para darle a este virus, porque encima es tan impredecible, desconcierta a todos. Entonces como que, bueno, sí, si tienen patología de base y después vamos viendo que no solamente los que tienen patologías de base se los lleva. Es terrible, entonces por lo menos la vacunación es como una esperanza, es una luz de esperanza que bueno, que en estos tiempos así tan hostiles y que nunca vivió la humanidad, porque esto así jamás como grupo humano lo vivimos. Sí hemos tenido otras epidemias, pero eran de menor tiempo, no de tanta duración, y ahora está súper globalizado. Porque antes era como más en algún lugar, en cambio los vuelos aéreos, todo eso hizo que todo el mundo esté llevando el virus para todo el mundo. Así que, bueno, es como una luz de esperanza y sabemos que va a ser a un ritmo... dependemos de que traigan las vacunas. Y eso está, todavía el centro de salud no lo maneja. Nosotros lo que hacemos es ayudar a sacar el turno a las personas que no tienen internet o acceso, y también lo que hacemos es asesorar en caso de que no les llegue el turno. Estamos como muy pendientes de eso y que nos avisen si pudieron sacar el turno, o sea, estamos muy pendientes de eso. ¿Cómo ves el tema de los contagios? ¿Hay casos en niños, en menores? ¿Registraron casos ustedes? Si bien no son los que realizan los test o todo eso, ¿registraron posibles casos de COVID en niños? Sí hay casos de COVID en niños y también lo que pasa es que a los niños en general no se los manda a hisopar, depende de las edades. Acá nosotros hacemos, se hacen hisopar, pero si son muy chiquititos, depende del criterio del médico, ¿viste? Pero Pero sí, hay casos. Y encima ahora tenemos la complejidad que es, están los dos virus. El año pasado, al no circular nadie, el virus de la influenza no circuló mucho. Entonces hubo re pocos niños con bronquiolitis. Y este año ya estamos viendo un montón. En los barrios, ¿la gente se cuida? ¿Cómo está el tema del COVID en los barrios? ¿Usan barbijo? ¿Hacen distanciamiento? ¿Se respeta todo eso, Carolina? Con respecto al uso del barbijo, dentro de la institución, la verdad que la gente lo cumple. Lo cumple realmente, vienen con barbijo, los chiquitos. Yo tengo fotos de chiquitos, de 2 años... no, lo cumple. Puede ser que se olvide alguno, pero como te pasa a vos o a mí, que salís y ¡oy, el barbijo! Nada, se pegan la vuelta y lo vuelven a buscar. Pero en general lo cumplen. Después, por fuera de la institución, ahí ya yo mucho, cuando salgo a hacer alguna visita, algún usuario que tengo que buscar algo o recordarlos para algo, y a veces por ahí veo que sí, no están mucho con el barbijo, pero también son los grupos familiares. Y lo otro que veo en los niños, o que están jugando al fútbol, y están sin barbijo. Yo entiendo que ya es muy cansador, que ya esto es mucho, muy largo, mucho tiempo, pero bueno, hay que hacer un esfuercito más. Yo pienso que una vez que pase este pico y que pasen más, que pasen los fríos fuertes, ahí ya va a cambiar el panorama. Los que estén escuchando la radio, un esfuerzo más, que se los digo a ustedes y nos lo digo a nosotros también, porque ya estamos todos cansados, pero bueno, ¿qué va a hacer? Un poquito más. ¿Se pudo hacer en estos tiempos de pandemia, más allá de que sabemos que en otros tiempos sí, pero en estos tiempos de pandemia, ¿se pudo hacer un trabajo interrelacionado con las escuelas, con la escuela que tienen ahí pegadita, por ejemplo, o con otras instituciones? Mira, la realidad es que quedamos prácticamente solos en el territorio. El año pasado, por lo menos, estuvimos solos. Y este año... Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos. A veces me parece que es toda una locura, como un sueño sin Te lo dice mi corazón, que no te olvida. Ahora tengo una razón. Hola, sí, mi nombre es Mercedes, González mi apellido, y soy maestra de primaria, trabajo en la escuela 560, provincia de Jujuy. Y mi primer maestro, el de primaria, en primer grado, se llamaba Miguel Ángel Martino. Hola, mi nombre es Sandra Roja, trabajo en la escuela 1380, Roberto Santana Rosa, soy maestra de nivel primario y recuerdo que el nombre de mi primer maestra era Olga, la señorita. veo el sol brillar. Esta parte ya no me la acuerdo. Escúcheme. Impresionante. Olga, otro nombre de maestra que va en el top 10. La señora. La señorita Olga, bien. Vamos a hacer lo más rápido que podamos. Tuvimos que pisar todo lo lindo de este tema musical que cantamos a Cora. Espero que no hayan escuchado nada. No. Necesitamos una hora más de programa para que esto se pueda explayar, porque ustedes no saben lo que es acá adentro. Uno, recordar, primero tenemos gacetilla, después recordar la postura de Cuaderno de Informe, respaldando y difundiendo que la Escuela 1380 María Elena Walsh no está teniendo gas y todo lo que genera con las bajas temperaturas. Claro, sí. También decir que no es 1380. AMSAFE y recordar... No es 1380. 1390, perdón, María Elena Walsh. Perdón. Porque justo que escribió alguien de la 1380 y me quedé... bueno, y recordar que en la semana hubo una reunión de los sindicatos docentes con el gobierno donde se planteó, pueden encontrar el informe en www.amsafe.org.ar, ahí está el comunicado de esa reunión, pero además se está difundiendo por WhatsApp el informe estadístico que tiene la AMSAFE, basado en datos oficiales, o sea, no está basado, tenemos un trabajo propio que hacemos a nivel CETERA, pero esos son con los números que pasan los Ministerios de Salud a Nación. Tenemos una colecta de ropa de invierno y útiles. El 25 de mayo se va a realizar en las organizaciones sociales, docentes y estudiantes. Hacemos frente a la pandemia, convocándonos a seguir forjando solidaridad y construir lazos. Y tenemos también saludo enorme a dos instituciones educativas. La Escuela Fray Mamerto Esquiú 518, que está ubicada acá a cuadras de la radio en Garay Larrea, cumplió nada menos y nada más que 94 años de vida. Saludo especialmente, porque yo soy exalumno de ahí también. Feliz cumpleaños a la ESO 444 de Soldini. Cumplió 34 años. La ESO 444. Escuela secundaria, para el que no es docente, escuela secundaria orientada. Es la única que hay en la localidad de Soldini. Así que, bueno, mandamos un saludo enorme desde acá. Y le comento que el profe Hernán le manda a usted un saludo grande. Su seño se llamaba seño Nina. Uh-huh. Y según él, según dice Hernán, era más lindo Carucha Müller. ¿Qué, Patiño? No, pero Patiño jugaba bien, Carucha Müller no. Por eso es la diferencia. Bien, también decir que están publicados los escalafones definitivos de horas cátedras de inicial, primaria y especial. Es una información importante, por ahí para muchos pasa desapercibido, pero hay todavía un gran paquete de horas cátedras en inicial, primaria y especial que no ha tenido la posibilidad de titularizarlo, va a ser con el tiempo, por la complejidad que lleva en este tipo de concursos, que son, para los que no son del nivel o no son docentes, son las horas de tecnología de séptimo, de inglés de séptimo, todas las horas de jornada ampliada, y también algunas horas cátedras sueltas que hay de educación física, dibujo y alguna otra especialidad que complementa la carga horaria que debe tener una institución. Que falta mucho, y falta en muchas escuelas, mucha carga horaria de materias especiales, lo que le llamamos especialidades como plástica, tecnología, educación física, música, claro, que muchas escuelas no se está dando, ¿no? También le digo, porque siguen llegando mensajes, qué lindo cómo participa la gente. La profe Fabiana Agrelo dice, mi seño de primero le decían Coca. Iba a la escuela Fabiana, Juan Manso. Fabiana, por favor. Y le decían Coca, la señora Coca. El nombre, Fabiana, el nombre. Mirá si le dicen la seño morocha a Fabiana y se van a acordar de su alumno. Bueno, él, no, sí, hombre. La rubia, estaba la seño rubia también. No, bueno. Fabiana no es rubia, no la sé rubia, si cambió de look. La rubia siempre se destaca. No, aparece en todas las escuelas. Sí. En fin. Bien, ¿cuál es tu seño, la rubia? Las seños mayores eran rubias. Porque yo sé por qué las seños mayores eran más rubias. Estamos. Sí, se nos está yendo el tiempo. Primero decir que vamos a sostener el bloque romántico y sí, no con Camilo. A full. Después que le mando un beso a Laura, tema dedicado a ella, totalmente. Yo le dije. Después esta noche... decir algo que nosotros no decimos habitualmente los sábados. Recordar que este programa se repite los martes a las 13. Sí. Hay que hablar como si saliéramos el martes a las 13, obviamente. Correcto. Porque mucha gente agarra la repetición Así que no me quería olvidar de eso y hay que recordarlo sábado a sábado. Estamos en el sorteo. Tenemos sorteo. Ingresamos al sorteo. No se te escucha, ¿eh? No tenés micrófono. Sí, se me está. Ahora sí se te escucha. ¿Qué me pasa? Estamos ingresando al sorteo de cuaderno de informes. Nos quedan nada más que 3 minutitos para hacer un montón de cosas. ¿Quedó fuera el audio cuento? No, todo. Es con lo que nos vamos a despedir en este programa. Dale. Pero primero tenemos algo muy importante que hacer, que es el sorteo. Nosotros tenemos numerado y quiero decir que hay muchos más participantes de lo que esperábamos y ahí se está sorteando. Sorteamos por número, los tenemos enumerados y el número ganador es el número 30. ¿Quién es el número 30? ¡Uy, cuánto misterio! ¡Ay, pero terrible! Persona número 30. Si lo dejamos para el sábado que viene. No, por favor, no seamos. No, se quedó todo afuera. No seamos Guido Casca. No seamos Guido Casca. Pero comentamos. Tiene rating, escúchame. Persona número 30, no se va a olvidar nunca más en su vida el número 30. Leticia María Rubino. Leticia María Rubino, fuerte el aplauso. ¿María Leticia Rubino o Leticia María Rubino? Leticia María. A lo mejor era el nombre de una maestra. Mi primer, claro. No, vamos a leer lo que nos compartió. Dice, mi maestra de primero inferior. Primero inferior. Era ya la entregó señorita, la edad así nomás. Era la señorita Elisa de Giordano, en la Normal 2 de Rosario. Así que bueno. Ah, no lo había leído ese mensaje usted. Fue, bueno. Entró después. Llegamos al número 20. Llegamos al 20 y hay muchos más mensajes. Sí, bueno, sí, guardémoslo para la semana que viene, los que no leímos. Sorteamos otro. No sé si vamos a sortear. Vamos otro, a ver. Pero creo que todas las maestras de primero de que son recordadas deben ser difundidas y recordadas. La mía, que no es recordada, no será difundida. Pero la del que se acuerda debe ser difundida, así que guardemos los mensajes en homenaje a esas maestras de primer grado, que hoy muchas maestras, maestros, le escapamos al primer grado. Y por favor, nombre de pila para la próxima, para las maestras también. Sí. Nombre de pila. Nombre de pila. Bien, nos vamos con el tema, con el audio cuento. Con el audio cuento dedicado al merendero Granito de Arena. Un abrazo para la gente de Zona Norte. Nos despedimos. Estuvieron Roque Jaimes, Mariela Fosaroli, Don Ramón López, Julia Folina en la producción, Daniel Altamiranda también participando y Ramón se despide. Y comentamos que la Ignacio Cunaguirre también acaba de hablar. La señora Vanessa Mancuso es la que nos comparte el audio cuento. Abrazo. La cara perfecta. Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por todo el cuerpo, excepto la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener. ¡Menuda suerte! Por eso, pasaba el día preguntando a quién se encontraba. ¿Cómo es una cara perfecta? «Una que tenga gran pico», respondieron los pájaros. «No, no que tenga pico», dijeron los árboles. «La cara perfecta está llena de hojas». «Olvida el pico y las hojas», interrumpieron las flores. «Si quieres una cara perfecta, tú llénala de colores». Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó pico, hojas, pelos, colores, arena, mil cosas más, resultó que a ninguno le gustó aquella cara, y ya no podía borrarla. Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el muñeco pasaba los días llorando. «Yo solo quería una cara perfecta, que le gustara a todo el mundo», decía. «¡Y mira qué desastre!». Y un día, una nubecita escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él. «Hola, muñeco. Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo forma, puedo poner la cara que quieras. ¿Qué te parece si voy cambiando la cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un poco». Al muñeco le encantó la idea y la nube hizo para él todo tipo de caras, pero ninguna era lo suficientemente perfecta. «No importa», dijo el muñeco al despedirse, «ha sido una gran estupenda amiga». Y le dio un abrazo tan grande que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por haberlo ayudado, Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: esa es la cara que quiero. Es una cara perfecta. ¿Cuál dices?», preguntó la nube extrañada. «Pero si ahora no he hecho nada». que sí, es esa que pones cuando te doy un abrazo o te hago cosquillas, mira». La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron el lápiz para dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara 10 veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. Y efectivamente, aquella cara era la única que le gustaba a todo el mundo, porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas, una gran sonrisa que no se borraba jamás.